Antes bebía por amor y ahora bebo por despecho. Y el hueco en el pecho no deja doler. Tal vez sin ti no estoy bien. Sé que te pasa también cuando tus ojos me ven. Por fuera bailando y llorando. Esa puta gana de llamarte bebé, esa puta gana de sentirte otra vez, porque anoche escuché la canción que nos une, suena sin autotune, desde que no